pescando una noche oscura y estaba gozando ahí con mi cintura. Se me fue la Luisa después de segunda, se me fue la Luisa después de segunda. Ay, Tana, la maricutana, ay, Tana, la maricutana. Yo estaba pescando una noche clara y estaba apretando a Rosa y a Clara. Se me fue la Lisa después de agarrada, se me fue la Lisa después de agarrada. Ay, Tana, la maricutana, ay, Tana, la maricutana. Me mordió la vieja, cuidado si te pica, la maricutana, cuidado si te pica.